así. De que todos mis amores tú fuiste la primera. También tuve que decir de que todas mis mujeres tú fuiste la embustera. Yo que tuve que decir de que todos mis amores tú fuiste la primera. También tuve que decir de que todas mis mujeres tú fuiste la embustera. Tú fuiste embustera, tú fuiste traicionera. Tú fuiste embustera, tú fuiste traicionera. Traicionera, embustera, ya no te quiero, traicionera. Tú fuiste muy embustera, tú ves. Traicionera, embustera, fuiste mala, no te quiero, traicionera. Traicionera, embustera, embustera del amor, embustera del amor. Tú fuiste muy traicionera y amor. Traicionera, embustera. Me arrepiento que tú fuiste la primera. Mano en otro me engañaste y de mí tú te burlaste. Yo te dije traicionera. Que te quise, no lo olvido, de eso nunca me arrepiento, que tú fuiste la primera. Mano en otro me engañaste y de mí tú te burlaste. Yo te dije traicionera. Tú fuiste embustera, tú fuiste traicionera. Tú fuiste embustera, tú fuiste traicionera. Traicionera, embustera, ya no te quiero, traicionera. Tú fuiste muy embustera, tú ves. Traicionera, embustera, fuiste mala, no te quiero, traicionera. Traicionera, embustera, embustera del amor, embustera del amor. Tú fuiste muy traicionera y amor. Traicionera, embustera.